Estoy aquí, soy Carolina de Radio Semilla. Estoy aquí en Bilbao, en el País Vasco, con Juan de la Tripulación, que fue el que me ha invitado a la Radio 97 Irratia. Que Irratia significa radio, ¿no, Juan? Uh-huh. Irratia. Sí. Irratia, eso. Bueno, gracias por invitarme, me encanta todo lo que estuvimos charlando. Estuvimos charlando cosas tan lindas que quería compartirlas con Radio Semilla. Nada, primero, Juan, esto de la situación más o menos de la ley de derecho a información. Sí, pues aquí en el Estado español hay una ley audiovisual, bueno, no sé qué. Es una ley que por fin le da derecho de emisión a las radios libres, comunitarias y del tercer sector, las que no tienen ánimo de lucro, que de toda la vida pues no se ha querido legislar el espectro radiofónico para darles una licencia de emisión o un espacio donde poder coger un dial. Y de un tiempo a esta parte, pues el Estado ha hecho sus deberes, que llevaba pendientes 30 años o desde que se murió Franco, que decían que lo iban a hacer y nunca lo han hecho. Y ahora por fin lo han hecho. Entonces muchas radios libres y comunitarias han pedido que se les tramite un dial. Y en casi todas las que sabemos que lo han pedido, simplemente con cumplir 3 o 4 requisitos muy sencillos, pues ya te lo darían. Ya todas se los han dado. O no se los han dado aún, sino que han tramitado, cada comunidad autónoma ha tramitado esa solicitud y la ha pasado al Estado central para que en unos años o unos meses o no sé cuánto tiempo se acaben otorgando. En todas, menos en Granada, que yo formo parte de una radio libre de ahí que se llama Radio Almaina, y ahí lo pedimos y la Junta de Andalucía se inventó unos requisitos para obstaculizarnos. Y podemos decir que están los partidos del Vox y sí, allí está sobre todo el Partido Popular. El Partido Popular. Al principio estaban con Vox, ahora creo que están solos. Pero bueno, son muy de derechas y inventaron ahí unas excusas en contra de la libertad de expresión. Claro, porque no les gusta lo que decimos. En Radio Almaina tenemos un discurso muy crítico con la Junta de Andalucía. Entonces inventaron unos requisitos que no venían por ley y les llevamos a juicio y llevamos 2 años en una campaña legal contra ellas que les hemos llevado a juicio y si todo sale bien, pues vamos a ganar ese juicio y a crear un precedente legal para que no puedan hacer estos atropellos en otras comunidades autónomas a otras radios. Genial. Bueno, esto me estabas hablando de, acá le llaman radios libres, son las radios como la nuestra, como Radio Semilla, que nos bancamos nosotros mismos, y bueno, y están haciendo un encuentro, ¿no? Sí, tenemos una propuesta, esto se hace desde Irola Irratia en Bilbao, que es una propuesta de hacer un encuentro estatal de radios libres el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Y la idea un poco es la de no esperar tanto como vienen pasando los últimos 10 años, que está habiendo una reunión cada 5 años, sino pues intentar hacer que cada 2 años, como muy tarde, haya un encuentro estatal donde juntarnos, poner en común, conocernos y reanudar un poco esa tradición que había de encuentros estatales. Porque viene muy bien, sienta muy bien a toda la gente el ponerse cara, conocerse. Exacto. Nosotros también tenemos ahora el encuentro de la red, que siempre lo hacemos el fin de semana libre de octubre. Genial esto del encuentro, ¿no? Valorar la comunicación, el encuentro, realmente ver la situación territorial de cada lugar. Y bueno, no hay nada como la conexión también de las personas, conocerse. Como pues sí, es importante conocerse. Y es importante saber qué están haciendo otras radios, ya no solo a nivel estatal y dentro de una misma comunidad, que eso está muy bien y debería ser imprescindible, sino también más allá de las fronteras. Por eso también hemos creado un listado de radios libres y comunitarias, no solo en el Estado español y en Euskal Herria, que es el que teníamos hasta el momento, sino que lo hemos agrandado con radios alternativas en Argentina, radios libres o comunitarias en Chile, en México hay muchas también. Es verdad que nos faltan un montón de territorios y un montón de países de Abya Yala y de todos lados, porque nos gustaría que hubiera más europeas también. Pero hemos empezado por esto. Y ese listado, la idea es compartirlo con toda la gente que aparece, todas las radios que aparecen dentro del listado, y que sea una herramienta colectiva para, si hay cadenazos radiales, que la gente se los pueda difundir, se puedan unir otras radios o participar. Claro, estamos también esto debatiendo cuál es la realidad, ¿no? Porque el otro día me pasó una amiga una información que decía que con los ayunos Estados Unidos estaba investigando que no sé, que se renuevan las células, como Estados Unidos está investigando esto, lo saben los indios desde el principio de la historia, y o sea, es como, ay, lo están descubriendo, decís, no puede ser. El nivel, la información, ¿no? Qué importante que nosotros también tengamos como poder, no poder, sino como poder debatir cuál es la realidad que realmente nos representa. Uh-huh. Es re importante hacer este grupo comunitario y que las redes, que nuestras radios tengan un poco más de voz. Uh-huh. Hay que organizarse también. Pero, bueno, esto, si en algún momento tenemos que decir, por ejemplo, el tema de Palestina también, o sea, estamos todos en contra de la guerra. El único que no está en contra es la gente que, no sé, que no le interesa y que quizás escucha los medios comercial y dice, ah, a nadie le interesa. No es que a nadie le interesa en realidad, es como los niveles de información, como que me parece re importante esto. Y siento que todo va a llegar a eso, ¿no? A que nos podamos escuchar, a entender. Por ejemplo, ¿acá cómo le dicen a la abuela? Pues aquí se dice a mama. A mama. ¿Y no se dice a machi también? ¿La machi? Puede ser. Yo es que aquí en País Vasco llevo poquito tiempo. Ah, pues vos sos manchego también. Sí. Porque estuve hablando ayer con donde vivo, que habla euskera, y me decía que dice a machi. La machi le dicen en euskera. Uh-huh. Y en Argentina, los pueblos originarios también le dicen la machi. En toda Abya Yala le dicen la machi a la abuela. Entonces, digo, hay un conocimiento antes del capitalismo que compartimos, que sea, ese conocimiento es re importante, chiques, es re importante. Como esto de la aquelarre y de las medicinas y de ser comunitario y que no haya competencia. Bueno, la machi en el pueblo mapuche también es algo importante, ¿no? Exacto, sí, la machi. Es la abuela. Uh-huh. Es la que dirige la comunidad. Sí, sí, está claro que hay un montón de nexos, ¿no? A un lado y otro del océano, y que son saberes de ida y vuelta, ¿no? Y de, bueno. Sí, y eso, no estamos soles. Porque al final parece que fuéramos re diferentes. Cuando llegué acá dije, bueno, nosotros somos los que tenemos la radio comunitaria, libre, popular, alternativa, feminista. Pero no, llego acá y igual, en la misma, la gente re poderosa, que no, que hay que asociarse, que, no sé, el trabajo de cooperativas, y está re fuerte. Y nada, eso tiene que ser visibilizado, ¿no? Por eso es importante que nos conozcamos, que tendamos puentes, que usemos el listado este de radios, a ver si lo compartimos y lo puede tener cada radio. Porque antes comentabas esto de Palestina. Hace poco fue la marcha global a Gaza 2025, que fue un intento de que un montón de gente de un montón de países fuera hacia... Sí, en Argentina se hizo también, bien fuerte. Pues aquí lo que hicimos fue que nos juntamos tres radios. Nos juntamos Contrabanda FM en Barcelona, Ruido Feminista Radio, que es una radio online feminista. Está bueno, eso lo vi. Y podremos y retransmitir. Radio Almaina, claro. Entonces lo que hicimos fue una cobertura diaria de una hora o dos horas, o teníamos hasta tres horas de duración máxima cada día. Y la idea era retransmitir cómo iba la marcha a diario mientras la marcha durase, porque teníamos un montón de gente que había ido y que nos hacían de reporteras en el terreno, mandándonos audios cada día, y aquí los recogíamos todos. Hermoso. Entrevistábamos a otra gente y armábamos un programa diario. Solo sacamos 6 episodios porque se desconvocó muy rápidamente la marcha, porque Egipto puso un montón de trabas y la cosa se paralizó. Pero bueno, lo que iba es que, gracias a este listado de radios, una cosa que se habría quedado entre unas poquitas radios del Estado español que hubieran remitido a diario, pues gracias a ese listado hicimos una cobertura de 30 radios comunitarias en Latinoamérica, un montón. Entonces, creo que es muy potente, que rentabiliza un montón, aunque no me guste la palabra, como que hace un montón de repercusión al mismo trabajo que tú le estás haciendo, ¿no? Sí. Tú tienes una iniciativa muy interesante, pero si no fuera por este listado, pues no sale más allá de tu ámbito, que la gente que te conoce, otras radios que estáis en sincronía, ¿no? Claro, tal cual. Es re importante compartir esto, la información. Aparte, eso, como si no es como que estás hablando sole. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, nada, recomendamos completamente el programa. ¿Querés que decirnos alguna introducción sobre tu programa, Juan? Bueno, pues El Canto de la Tripulación es un programa muy bonito que... No, la verdad que yo estoy muy contento. Es un programa de poesía, relatos y radioficciones en el que... Autores diferentes, ¿no? Participa un montón de gente. Hay un grupo de poetas de unas, no sé, de 15 a 20 personas en Granada, y aquí en Bilbao pues también, pues, mínimo 15 o 20 personas. Entonces es un programa que yo nunca había conocido algo así, porque... Sí que he escuchado más programas de poesía y así literarios, pero en el que se suele poner cosas más universales, o no, pues Neruda, yo qué sé, poetas y escritores ya consolidados. Esto, lo bueno que tiene es que son todo muy underground. Son poetas que algunos sí que han publicado, pero no tiene por qué. Y en su propia voz, que para mí le da un punto de extra. Y sí, su propia interpretación, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Y luego lo hacemos muy colectivo, porque es la gente que viene a locutar y a poner toda su carne en el asador, porque al final es desnudarse y confiar, bueno, atreverse a poner en las ondas sus escritos. Quienes también eligen la música, eligen... Entonces al final es un montaje muy colectivo. Y a mí me parece que es súper bonito. Yo solo hablo 3 minutos en cada programa, pero bueno, yo hago la edición y me encanta. Me encanta, qué buena onda. Siempre pensamos eso de que cada uno pueda hablar por sí mismo, sí misma, sí misma. Bueno, nosotros estamos transmitiendo los viernes. No me acuerdo mucho la hora, así que vas a tener que escuchar toda la programación de Radio Semilla para encontrar el programa. Sé que es los viernes. Un placer tenerte en nuestro dial, y bueno, les mandamos un abrazo a todos, y bueno, buena semana, compis. ¡Mua! Gracias, Juan. A ti, un saludo.